Bueno, seguimos acá en la Plaza del Chacra, el último bloquecito ya, para conocer a más participantes y gente, que mujeres que han estado acá, claro. Y que desde diferentes espacios van trabajando en el tema de las mujeres, del género, en instituciones, en organizaciones, ¿no? Y tenemos nosotros acá ahora a Ivana Bonil. Ella trabaja en la OIT, perdón, me mandé todos los puntos juntos. DOAIT, y está con compañeros que va a presentar. Contanos, Ivana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, aclaro un poquito de qué se tratan estas siglas. Es la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares. Trabajamos. Traducido, DOAIT. Trabajamos en escuelas públicas, cada equipo interdisciplinario que tiene trabajadora social, psicopedagoga, psicóloga y fonoaudióloga, atienden 15 escuelas, cada uno de estos equipos. En el caso de Luján, habemos 3 equipos, nosotros pertenecemos a la sección 39. Conmigo están Erika Caballero, que es la psicóloga del equipo, María Cecilia Favaro, que es una de las psicopedagogas, y yo, que soy la trabajadora social. ¿Cuál es la realidad que ustedes pueden relevar hoy en las escuelas donde están trabajando respecto de esta temática específica de violencia de género? Bueno, justamente hablábamos con las chicas hoy que todo lo que hemos visto representado en la obra de teatro no es ni más ni menos que situaciones que nos encontramos en lo cotidiano en nuestra área de trabajo. Si bien nosotros trabajamos principalmente con los niños, rápidamente al abordar sus familias, muchas veces nos encontramos con este tipo de situaciones. Y lamentablemente tenemos muchas situaciones cada vez más de abuso sexual infantil. Bueno, era una de las escenas de la obra. Exacto. Y decíamos algo que cuesta todavía darle el tamaño que tiene realmente, porque un niño abusado, una niña abusada, es un adulto que va a estar complicado, ¿no? Sí, dañado psicológicamente, seguro. Y habla de una sociedad también que está como muy enredada. Sí, muy enredada. Es una problemática muy compleja de analizar, porque en muchas situaciones el abusador es parte de la familia, a veces en línea consanguínea directa, y bueno, es muy complejo de analizar y de abordar. Y sobre todo donde también golpea mucho lo de la pobreza y la falta de lazo social, porque una mamá que tiene a cargo niños, muchos niños, y se ha presentado una situación de abuso en su casa y tiene que pensar en irse para proteger a sus hijos, bueno, no es la misma situación de una mamá que tiene dónde irse porque tiene familia o porque tiene recursos para hacerlos, a una que no. Entonces, muchas veces estas situaciones se perpetúan en el tiempo porque vienen acompañadas de la pobreza y de la falta del lazo social. ¿Cómo se hace? No, la verdad es que no me pregunto. En este caso, primero, como es un problema complejo, seguramente no tiene una única posible solución. Eso hay que atacarlo desde distintos lugares. ¿Qué está haciendo falta, por ejemplo? Y hace falta mayores lugares donde la mujer se pueda acercar, donde pueda sentirse, no solamente contenida, donde realmente existan lugares de donde pueda quedarse con sus hijos cuando hay una situación de violencia. Nosotros a veces en las escuelas escuchamos situaciones en donde los adultos lo que le dicen al niño es que se proteja de sus propios padres porque le pegan, situaciones que son muy difíciles. Y esas madres que están con sus hijos y no se pueden ir a ningún lado, tienen que someterse a esta situación tan grave que es la violencia, tanto para ellas como mujeres como para sus hijos, y que evidentemente tienen consecuencias muy graves. La prevención, hablábamos hace un rato con Graciela Balmaceda de ADA, y hablábamos de la prevención. Muchas veces el Estado llega a apagar el fuego, y a veces nos falta, o yo sé que es difícil, dificilísimo, prevenir el fuego. Digo, y el ámbito escolar puede ser, podría ser un ámbito óptimo, a lo mejor, para empezar por ahí. ¿Se puede? O también estamos hablando, a ver, vamos a poner un poco de orden. Hoy el ámbito escolar, para las docentes que trabajan, las y los docentes que trabajan, es un espacio que se ha vuelto más que conflictivo con las políticas que se están llevando adelante, y le estamos pidiendo tal vez mucho a las docentes. Pero sería como el espacio, ¿no?, para empezar a prevenir situaciones, porque la educación y el fortalecimiento de la persona desde pequeñita podría ser como lo que a lo mejor apuntale y frene lo otro. Sí, sin duda el ámbito escolar es el espacio ideal para un montón de cosas. Porque en estas edades los chicos son una esponja y son quienes después llevan a su casa las inquietudes y quienes transmiten a los adultos en su casa lo que han aprendido en la escuela, de lo que se habla en la escuela. Pero justamente por ser un espacio tan oportuno para esto, está como muy cargado de cosas, porque sale la ley de educación vial y se pretende que se trabaje en las escuelas, educación sexual se pretende que se trabaje en las escuelas, prevención del abuso, de la violencia. Entonces también comprendemos muy bien el papel de los docentes sobrepasadas en su función inicial, que es el tema del aprendizaje, y tratamos de aportar lo más que podemos. El espacio escolar es el mejor para la prevención, pero se necesita apoyo en recursos humanos. Yo te contaba recién que nosotros tenemos bajo la órbita de nuestra intervención 15 escuelas primarias. Es una enormidad. Yo te escuchaba y decía, no sé cómo hacen para hacerse cargo de 15 escuelas, humanamente. Nosotros, por ejemplo, para este año nos hemos planteado dar talleres de prevención de abuso con pequeñitos. Vos pensás que de mínima tendríamos que hacerlo en un solo grado por escuela y estamos hablando de 15 talleres al año. Con todo lo demás que se suma además a nuestra tarea, porque siempre hay situaciones emergentes que hay que atender, y las cuestiones propias del aprendizaje, que también para eso está nuestro equipo, para dar apoyo en las cuestiones específicas pedagógicas. Entonces, aportamos lo que podemos, la escuela es el ámbito ideal, pero necesita mucho más apoyo técnico desde afuera. Yo una consulta, ¿no? Cuando se les deriva el caso a ustedes, una situación específica en un colegio, bueno, ustedes lo atienden. Después eso tiene como un proceso que debiera ser un acompañamiento larguísimo, que también me imagino que es súper complejo de sostener, ¿no? Sí, se hace todo un seguimiento. A nosotros nos derivan los casos, bueno, de los distintos niños, y generalmente tenemos entrevistas con los padres, porque al estar hablando de niños, obviamente tenemos que trabajar con los padres. Así que bueno, tenemos entrevistas con los niños, entrevistas primero con los padres, ¿sí? Hacemos en algunos casos, bueno, evaluación técnica más específica de cada área, digamos en realidad a cada niño, y fundamentalmente la tarea preventiva y de orientación a esos padres. Pero sí, se hace un abordaje y un seguimiento, digamos, en realidad, de cada situación en particular, ¿sí? Bueno, parte de los talleres y todo, como recién refería Ivana, es sumamente rico porque es un trabajo grupal, cada uno puede contar sus experiencias, pero bueno, en algunos casos en particular se necesita el abordaje individual, a lo mejor en los casos más complejos, ¿viste? Bueno, depende de cada situación, necesitamos hacer el abordaje individual e inclusive derivaciones o interacción con otras instituciones. Las realidades son muy diversas. Obviamente eso hace que bueno, que uno tenga respuestas diferentes ante cada situación. Pero sí, como decía Ivana y Erika, en el ámbito escolar es donde impacta todo. Impacta toda la realidad social. Y eso es lo más complejo. Claro, bueno. Les agradecemos esto, la verdad es que lo ideal no está más que en nuestras mentes. Me estoy ahogando, a la gente que me escucha, si me escucha raro porque me estoy ahogando. Pero bueno, como último apuntar que cada situación que se da en una escuela tiene una situación familiar detrás. El niño con problemas en una escuela es un emergente de un núcleo familiar que a la vez es parte de una sociedad, de una comunidad, que en algo le está escapando. Acá hay que ponerse, miren, se lo voy a decir en términos masculinos, acá hay que ponerse los pantalones, digo, desde las políticas, y las enaguas, me dicen. Bueno, también, sí, mira, si las mujeres pudiéramos llegar más fuertemente a lo político, seguramente también ya estaríamos echándoles cargo, las enaguas también, porque hay decisiones clarísimas que hay que tomar, y son presupuestarias. Yo le decía hace un rato a la concejal por el Frente Cambia Mendoza, la señora Alicia Benengasa, me habló de muchos talleres y muchas charlas, entonces está bien, está perfecto. Pero digo, bueno, hace falta la voluntad política manifestada en recursos, porque discursivamente es maravilloso, o sea, el bla bla bla está bueno, pero no hacemos nada. Con el bla bla bla no pintamos la pieza, como dicen los viejos. Así que bueno, agradecerles a ustedes que se han acercado hasta acá y bueno, valorar el trabajo que se hace de esta organización, desde los equipos, que no sé qué hacen lo humanamente posible y más también. Y bueno, transmitir nuestra inquietud, si hubiera alguien escuchando de los que tienen para tomar decisiones, de los que tienen la posibilidad de tomar decisiones, y bueno, pónganse a pensar realmente, si esto les importa o quieren hacer simplemente una pancarta y salir a desgarrarse las vestiduras para decir, ay, qué bueno, che. Pónganse las pilas, pónganle plata al asunto y pónganle decisiones, ¿no? Me parece que sería como una buena colaboración y que está al alcance de ustedes porque son los funcionarios que tienen que tomar estas decisiones. Bueno, ¿algo más? ¿Las chicas tienen algún mensajito más? Gracias. A ustedes por contarme un mensajito. Ustedes conocen. O se sabe y miramos para otro lado. Y van así. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y acá ya estamos cerrando el programa. Terminamos. Sí, misión cumplida. Muy linda, le agradezco que haya conducido para la olla. Y bueno, esperamos que la gente haya podido disfrutar de esta transmisión. La verdad que ha sido muy linda, muy diversa, las voces, las opiniones. Y bueno, esto, poniendo a las mujeres en el centro, por necesidad. Porque tampoco las mujeres son el centro, ni lo somos los hombres. Pero en estos días hay que poner a veces en el centro, ¿no?, a las mujeres, sí, yo... para poder llegar a una igualdad, ¿no? O sea, no es que se ponen en el centro porque son más importantes que, o... Hoy hacemos foco, como dice el lenguaje de cábala. Hoy hacemos a eso foco. Me refiero con poner en el centro. Y yo sugerir, ¿no?, a la audiencia... que no piensen solamente en el 8 de marzo para acordarse de la temática. Acá hay 365 días al año con 24 horas al día donde hay que hacerse cargo de esta realidad, tratar de entender, de informarse, porque muchas veces se habla desde el desconocimiento, se vierten opiniones desde la ignorancia y yo voy a tomar... De los propios intereses que a veces más de los prejuicios, ¿no? Totalmente. Y... yo voy a tomar unas palabras de Valentina Oliva, que fueron las primeras que ella dijo cuando hicimos una entrevista al comienzo, y es no dejar sola a la mujer. Y cuando hablamos de ponerle la oreja y no dejarla sola, hablamos de eso, sin juzgarla, sin llenarla, sin abrumarla, que esa mujer que está necesitando hablar y decir qué le está pasando, pueda hacerlo sin estorbos, sin tener que atravesar y sortear nuestra cara de juicio, los conflictos que nosotros no logramos resolver y esperamos que la otra lo resuelva, todo eso. Bueno, Peti, muchas gracias a la audiencia, esperemos que hayan podido aprovechar y disfrutar de esta transmisión. Sí, yo quiero decir que esto, ahora voy a tirar flores a nuestro medio, a la Cuyum. Cuando hablamos de que la sociedad tiene que comprometerse con la problemática, hoy lo que la radio ha querido hacer es estar siendo parte activa con el rol que le toca al comunicador y es hablar desde estos lugares estas problemáticas, porque también los comunicadores... Y que hablen las protagonistas y los protagonistas. Tal cual. Abrirles el espacio para que... Los comunicadores, igual que la radio, el aparato, tenemos que ser media para que estas voces estén presentes siempre. Y lo más, de la manera más justa posible, ¿no? Porque hay grandes medios que les encanta el bombo, entonces la nota les viene al pelo para mantener una audiencia cautiva. Bueno, no debiera ser el interés. Nosotros queremos que usted se quede como pensando. Bueno, perdone, vecina, la dejamos... Perdón, vecino. Ya le vamos a decir otra cosa que sea también más pasativa. Bueno, un abrazo grande a Michael, que ha bancado y ha puesto al aire esta transmisión y ha elegido excelente música. La verdad que también la música ha sido un disfrute y ha acompañado todo lo que hemos comunicado desde acá. Sí, nos ha faltado cubrir un espacio en Godoy Cruz, hoy en la plaza de Godoy Cruz. Sí, ahí estuvo Cecilia, no pudimos comunicarnos por cuestiones técnicas, pero mañana le vamos a estar contando. Hasta la una está la plaza de los derechos, para que las mujeres se acerquen a que todo esto que proclamamos, como decía, que hay mucho discurso de la igualdad, que laboral, que económica, que no sé qué, de los derechos, vayan y se asesoren. Hay un buen equipo de trabajo en Godoy Cruz, eso lo reconocemos, en el municipio, ahí con Chisti Palazzi al frente, que trabaja en lo concreto con las compañeras. Así que mañana continúa el compromiso de la radio, transmitiendo entonces, compartiendo esas notas que se hicieron ahora. Y el sábado, en la plaza del barrio La Gloria, las esperamos, los esperamos también a los varones y a las organizaciones para contar qué pasa en nuestros barrios con las mujeres. Y esta tarde, la marcha, convocadas todas y todos, ahí en, están en Vicente Zapata y San Martín. Y San Martín, desde de ahí a las 18 horas. Bueno, manifiéstese. Mariles Vaca, quien les habla, Juan Pablo, Michael Pereira, y un abrazo a todo el equipo de la CUDUM que hace que esto pueda estar al aire. Un abrazo, chao. Adiós. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia.